Como diría un gran amigo, Freddy Niño. Ay. Caray, qué canción. Eso me lleva a un lugar, Alejandro Marín, de To Be With You de Mr. Big. ¿Entraría también? Saludo cordial para Catalina Ceballos. ¡Oh, Cata! Que contribuyó con este amable aporte a nuestro listado de las mejores power ballads de todos los tiempos. Y sí, claro que sí, Dayana. Gracias, Alejandro. Claro que sí, Sonia. Así se llamaba mi mamá y ese es mi primer nombre. Y así me pueden decir más adelante. ¿Sí? ¿Cuándo te gustaría que te empezáramos a decir? Cuando digan doña, cuando doña, Sonia, ya haga parte, porque doña Dayana como que no. Doña Dayana, ¿y nunca te dicen doña Dayana? No, hasta el momento afortunadamente no. Day, Day, me dicen Day. Y, sí, cuando... Day. Exacto. Bueno, ¿qué les iba yo a decir? Señor, estas son las mañanas de la X con la Dirty, ¿sí? Con su servidor, Alejandro. Marín. Con Andrés Toteles Onassis presente. Bueno, señor, tenemos respuestas. Tenemos respuestas. Sí, hoy preguntamos: ¿usted se compara con otros cuando entra a redes sociales? Lau dice: sí, a veces es inconsciente. Yurani, algunas veces sí. Nanis dice: no. Pao dice: la verdad, entro a ver memes. Entonces, no. Marcelina dice: antes sí, ya no. Y eso cuando entendí que soy única y que nadie sabe la historia que hay detrás de cada persona. Fabio le dice: sí, me pasa. Y por acá dice Néstor: como dice mi hija, entro a ver bobadas. Estas son mañanas de la X, 103.9 FM, la xmasmusica.com. Hay una respuesta de Banksy sobre la serie de obras artísticas que han aparecido en el transcurso de una semana en diferentes lugares de Londres, en Inglaterra, y con que animales. Están vinculadas con animales. Apareció un pelícano, apareció un lobo en la una cabra. Antena parabólica, una cabra parada en la punta de una pequeña estructura de concreto. Apareció elefantes. Un hipopótamo, apareció, perdón, un rinoceronte haciendo el frutifantástico con un carro. No aprendas esas mañas. Es culpa de Andrés. Andrés es Andrés no, el que trae estas cosas a esta bien. Mesa. Claro, una palabra hermosa. Tú le dices eso a una chica de verdad y te... No. No, yo no, estoy no, alejado de eso. Frutifantástico. Apareció también los una elefantes. Estación de la policía que aparentemente está llena de pirañas, los elefantes, sí, los micos, y ya hay mucha gente especulando sobre por qué están apareciendo estas obras, ¿no? ¿Cuál es el significado de las obras? Y ya contestó Banksy, dijo, no, ningún significado, nada, no significa nada. Nada, absolutamente porque nada. Sí. No significa absolutamente nada. Mucha gente estaba pensando pues que el final de la humanidad, que Banksy está diciendo que los animales están tomando al mundo, que la cabra estando en la punta de esa estructura de cemento significaba que la humanidad estaba al borde de la extinción. Y le contestó Banksy a través de su organización, de la organización que lo representa, ¿no? No significa nada. Bueno, no, ¿qué no necesidad hay de buscarle un significado a todo, cierto? Pues creo que el arte siempre exige esa reflexión. No está mal. La interpretación. La gente, sí, no está mal que la gente se cuestione. Para eso es el arte. Pero pues también está bien que no significa nada, ¿no? Que es lo que dijo a través de esta oficina que se llama la Oficina de Control de Plagas, The Pest Control Office. Dice que los trabajos que se han hecho en las calles de Londres tienen como propósito dar alegría y mostrar y destacar la genialidad de los seres humanos y la creatividad de los mismos. Ya, que eso era todo, que era simplemente como por jugar. Un tema lúdico el de Banksy. Lúdico muy similar. Decorativo, señor. También, ¿no? Decorativo, muy decorativo, aunque ya se empezaron a robar las obras, ¿no? Ya. Y eso después lo ponen en una subasta y millones de libras y de euros. Ahora, tal vez encontró esas plantillas en su casa y decidió usarlas. ¿Tanto? Claro, la una de las que se robaron fue la del lobo. Pintó un lobo, sí, en un plato de estos satelitales. Ya, en una parabólica. En una antena parabólica de esas de cable. Uh-huh. Se robaron la antena. Uh-huh. Oh, y después vas a ver que eso va a terminar en unos añitos en una subasta. Pues eso sí, eso siempre cuesta un billete importante. En Peckham, en Londres, creo que es mi favorito ese lobo. El lobo. Me quedó lindo. ¿Te gustó? Sí, me quedó lindo. Estas son Mañanas de la X y ahí están las respuestas de la gente sobre si se comparan con los demás en redes sociales, en nuestras redes sociales, y el origen y propósito de las nuevas obras de Banksy. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change. Have to do, have to do. Con información muy chévere, porque necesito que me pongan atención. Sí. Llegó la nueva Chevrolet Colorado. Uh-huh. Sí. Una pickup brutalmente confortable en cualquier terreno, brutalmente conectada y brutalmente segura. Visita un concesionario Chevrolet y desafía la rudeza con más confort. If you're free tomorrow, don't make any plans. We can go to Sylvan Park and kick over trash cans. Mustang de los Kings of Leon en Mañanas de la X. Dirty se robó una señora unas alitas de pollo. Hombre, entiendo. En los Estados Unidos es noticia. Sí. Se robó unas alitas. Ajá. Está debiendo una plata. ¿La cogieron? Sí, la cogieron y le van a dar 9 años. ¿De cárcel? De cárcel. ¿Por las alitas? ¿Cuántas alitas? ¿Cuánta plata en alitas se robó esta señora, Andrés? 1,5 millones. Ah, bueno. En alitas de pollo. Hagan la cuenta. Es que hagamos, perdón. Ella se una llama... Una exempleada de colegio. Ajá. Oh. Del estado de Illinois. Ah, bien, ya entiendo. Quedó sentenciada a 9 años en prisión, luego de ser acusada de robarse un estimado de 1.5 millones de dólares en alitas pero de pollo. ¿Cómo se roba eso? ¿Como de a dos por día? Yo no uno sé. Cogía... Sustrajo cajas del producto durante 19 meses no. seguidos, desde julio del 2020 hasta febrero del 2022, un periodo marcado, pues, por lo que ya sabemos, en la pandemia. Sí. Esto fue en Chicago. Vera Little se llama. Pues mi señora. Maestra y directora de servicios de alimentos. Es que, ¿sabes? Madre, pues, ¿qué hacemos? Mi señora, ¿cómo no se colabora? 11.000 cajas no. de alitas de pollo en total. Y yo acá es que, no, pobrecita, tal vez tenía, hombre, no, 11.000 cajas. No. 11.000 cajas de alitas se robó. ¿Dónde guardas esas cajas? Las vendía, obvio. Me imagino, pues, porque ¿qué más? O en su casa las guardo. Y hoy estamos hablando de alitas de pollo, precisamente, y mira. Sí, vi un video también de Ariana Grande, pero yo no sé si eso sea cierto, que en este programa donde los ponen a comer picante. Hot Ones. Sí. El resto muriendo en vida, picosos, llorando, ardidos, sí. Y ella, una muñequita, diciendo como, siento algo en mis labios. Es como, está, como picante. No hay vida en ella, está muerta por dentro. es cierto, es la impresión que da. Es como, ¿real ella? Yo lo que pasa es que a Hot Ones no le creo nada. ¿De su picante? Ni de lo picante... Ni de nada. Uy, pero o sea, he visto ni, una ni reacciones, cuando les pica, ¿no? Ni cuando no. Pero hay unas reacciones como ya muy las viscerales. Originales, creo que la de Shaquille O'Neal es original. Ok. Esa es original. Sí. Y ya, no. De pronto la de Jennifer Lawrence puede esa ser chévere. Sí. Pero me parece que eso todo está como tan arreglado. Que también puede ser. O sea, que actúan que les pica. Sí, no que sí. Que actúan todo. Puede que sí les pique un poquitico, pero decir, no yo, exageradamente, como lo hacen creer. Puede que sí les pique, pero creo que... La envidia. Como que se preparan. Con leche. Como que es un papel más ya. Que abordan, no son ellos. Es una puesta en escena. Exacto. Ajá. Es decir, seguramente sí hay picante involucrado y seguramente algunos son más sensibles que otros, pero creo que todos llegan ya con un ángulo, todos tienen claro. una cara que mostrar. Sí, ¿no? Claro. Ahora, hay unos excepcionalmente buenos, como Shaquille O'Neal, como Paul Rudd, como Jennifer Lawrence, como... Heidi Klum. Sí, ella estuvo bien, pero no tan chévere. ¿Cómo se llama la comediante? La que siempre hace Beyoncé en Saturday Night Live, la que es hija de Minnie Riperton. Ya te digo. Esa es muy divertida, esa es muy chistosa porque le echa la madre a ese otro tipo, a Sean Evans. Estamos hablando de Hot Ones. Hot Ones es un programa que se ha hecho muy famoso en YouTube porque originalmente era sentarse con celebridades y ponerles sobre la mesa un conjunto de alitas con diferentes niveles de salsa picante y con diferentes marcas de salsa picante. Uh-huh. Entonces les van haciendo preguntas en la medida en que ellos van comiéndose las alitas y tienen que ir contestando sin importar qué tan picados estén. Es Maya Rudolph. Maya Rudolph es bueno. Muy divertido. Pero sí. Yo creo que el más chistoso de todos es Shaq. Sí, sí, sí. Shaquille O'Neal. Muy chistoso. Por ahí estuvo, por ejemplo, Shakira. No pasó nada. Pues nunca. Pero estuvo, mentiras, ¿quién más? Like. Por ahí estuvo... en fin. Sí, varios. Dua Lipa también estuvo. Dua estuvo ahí. Mm. Sí, sí. Uno sabe que ¿sí? esa gente... Primero, que esa gente llega a esos programas porque tienen que hacerlo porque los números son enormes. Promoción. Claro. Mm. Porque logran alcanzar unos públicos que de pronto no tienen. Y que con base en eso yo creo que también llegan a concesiones con el programa y le dicen, bueno, no, Dua no va a comerse la alita más picante. Que le hace daño. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues ustedes hacen de cuenta que sí, actúan. Exactamente. Gal Gadot estuvo, Sydney Sweeney estuvo. Sí. Scarlett Johansson estuvo. Uh-huh. Tom Holland, Jenna Ortega. Sí, ahí están. Sí, eso es pura promoción. Sí, eso uno mira es las promo. Fechas y sí, o hay una nueva canción, o hay una nueva película. Claro. ¿Billie Eilish pasó por ahí? Claro. Sí. Sí, el incluso creo que en un programa especial con el hermano, con Phineas. Porque los dos están moviendo música, entonces los dos Charlize aparecen Theron, ahí. Sí, claro, Justin, ¿no? Timberlake, Matt Damon. Sí, celebridades de alto nivel. Mm. Tienen una agencia de marketing bien... jalada, eso es de Hot Ones. Qué chévere puede ser. Se nota que tienen una representación importante en Hollywood. Entiendo a la señora, a mi señora se le fueron las luces un poquito. No sé, mil cajas. Sí. Las alitas son. Ricas. Son muy ricas. Pero ¿dónde están comiéndose ustedes las mejores alitas en esta ciudad, en estos momentos? Tú sabes que yo, donde me salga promoción, 2x1 pego. Okay. Puede ser okay. Pollos Kikiriki, puede ser Buffalo Wings. Alitas. Sí. Yo creo mis alitas favoritas de esta ciudad son las del Ugly American. Ah, verdad. Y hay no un sándwich ahí, ¿no? Que también es muy rico. Sí, no tienen comparación. La verdad no tienen como competirle. Sí, no tienen rival. Lo siento por qué todos rico. Los demás competidores, nos pero las alitas del Ugly American no tienen rival. O sea, ese nivel de picor, ese nivel de búfalo. Son bien picantes. ¿El búfalo es picante, no es barbecue? No. Ok. Quiero recomendarles también otro producto. Esto no lo está pagando nadie. No. Esto lo estoy diciendo yo completamente gratis y simplemente por lo que la noticia de hoy de carácter extraño es que esta señora... Se robó 1.5 millones de dólares en alitas de pollo y le clavaron 9 años de cárcel. Ajá. Mi recomendación de hoy es que... Hay un producto de salsas que se llama Amazon. Hay una salsa colombiana que se llama Amazon. Es uh-huh. probablemente una de las mejores que he tenido la oportunidad de probar. Y tienen salsa búfalo. ¿Y si pica? Bueno, es tangy. No sé cómo traducir el tangy. Ah. Es especiosa. Es como... Ya. Es condimentadita. Tiene como... Es alcanza a tener un poquito de picor, pero la verdad lo que sientes en las papilas es un poquito como acidez, con un poquito de dulce, que se puede confundir un poquito de picor, pero el búfalo de Amazon es excepcional por si quiere probarlo. Bien, qué rico. Estas son mañanas de la X, esta. 1.5 millones de dólares por robarse unas alitas. No. Y aquí está Maxi Priest. Esto se llama Close to You. Jimin en Mañanas de la X, 103.9 FM, la xmasmusica.com. Bueno, imagínate que estaba viendo una vaina en Twitter. Sí. Y me encontré que el DJ de radio Scott Mills de la emisora BBC Radio 2 estuvo hablando con Janet Jackson. Sí. Y Janet Jackson le está diciendo a Scott Mills, quien fue muy famoso hace 15 años en BBC Radio 1. Uh-huh. Él junto a Annie Mac y a Saint sí. Lowe eran los DJs más importantes de esa marca. Y le dice Janet a Scott Mills que Stevie Wonder es primo de los Jacksons. Ah, son familia, primo lejano, sí. El hijo de Doña Marta. La tía sí. Tercera. La tía tercera, Doña Marta. Que Tracy Chapman es prima no, que sí, de eso. Ellos también. Oh, por Dios, son familia todos, con razón el talento. Y que Samuel L. Jackson okay. También es primo de ellos. Ay, ¿cómo supo todo eso? No lo sé, pero aquí está el audio, escuchen para que vean que no les digo mentiras. Stevie Wonder. Now, someone told me this earlier. Are you related to Stevie? He's our cousin. How have I gone that long in life not without? A he's our cousin. Habla igualito a Michael. On my mother's side. That's blown my mind. So por el lado de la mamá. Hang on. Can we go through the family tree again? So is Samuel Jackson. Yeah. Samuel Jackson is what to you? My cousin. Tracy Chapman. Cousin. Samuel Jackson. He would be a cousin too. I mean, familia grande. Right, yeah, fine. But yes. ¿Cómo les va? Es decir, todos los primos. Actores, actrices, cantantes que usted conoce son... los Jacksons están como muy loquitos, ¿ustedes no creen? Habla igual a Michael, ¿no? Tiene como sí, I love you too. Sí. Eso, ese dejo. Sí, sí, sí. Denzel Washington. De todos son primos. Todos. Pangea. La Pangea del arte. Son los Jacksons. ¡Uy! Bienvenido a este paraíso. Sí. Sí. Oye, ¿viste que no, son es que, primos todos? Nada, pero eso es, pues, lo dice, es como por de manera cariñosa. Son como todos una gran familia, todos Pangea, se quieren. Pangea de la radio. Nosotros somos Pangea de la radio. Acá y con respecto somos... a tu pregunta, no era Michael el que sonaba Janet, que es muy distinto. Sí. Sí, él siempre quiso como... ¿Emularla? ¿Emular? Sí, emular. Oye, no te puedo creer. Ajá. Yo pensé que era al revés porque la Toya hablaba distinto. La Toya siempre fue la más rata de toda esa familia. Sí, la Toya le volteó la espalda favor, a esa no familia. Sean así. ¿Por qué? ¿Por qué referirse así a la Toya? Sí, es cierto, pero no, la Toya fue la más, pero fue la más mala de las hermanas. Fue la que más le volteó la espalda a todos los Jacksons. Sí, a todos los Jacksons. Sí, la Toya, yo recuerdo, linda, ¿no? La Toya estuvo en los 80 o los 90, no recuerdo la fecha, en Bogotá inaugurando un casino. ¿De verdad? En Boulevard Niza. Ah, wow. Historia real. ¿Viste? Historia real, la Toya Jackson estuvo en Bogotá, ¿serio?, inaugurando un casino. Nadie me cree que... Yo Britney, recuerdo eso. Que Britney Spears iba a venir y se iba a presentar en Boulevard y se rompió una pierna y no pudo venir. ¿También? Y ahí es cuando pero, se hizo muy famosa. Pero no, eso resultó ser una estafa. Una noticia falsa. No es que ella fuera a venir. Alguien se inventó que venía para vender unas boletas y no. Se robó un poco de plata. ¿También en los 80, en los 90? No los me acuerdo. 90. No, eso fue como los comienzos de los 2000. Creo que Britney... Sí, claro. Sí. No, antes que pegar. Bueno, los Jackson. Pero lo de la Toya es de esas historias increíbles. Bueno, pero mira, ahí está Uribe DJ, vea. Janet Jackson es prima de Stevie Wonder, de Samuel L. Jackson y de Tracy Chapman. Vea qué bonita familia. Y de Nerú. De Nerú no. De Nerú no es, eso no es cierto. Él es el primo que vivía abajo. Janfrey es el primo, es el más joven. Janfrey no es como nieto de. Janfrey es como nieto. Pero mira cómo de Janfrey tampoco. Pero escucha, Janfrey Jackson. ¿Vieron que nació Amaranto? El hijo de Camilo y Evaluna. Que es cuñado de. es un gran homenaje al fútbol colombiano, es un partido muy lindo. Amaranto Perea, que vive en nuestros corazones, es primo de Janet Jackson también. Que trabaja con la selección. No es primo de Janet Jackson, ustedes ya están distorsionando otra vez las noticias. Pero que damos acá. Yo soy primo segundo de Michael Jackson, por ejemplo. Mañana en la X, cuando regresemos, vamos. Pongamos algo de quisiera poner algo como Escapade o como se llama, All Right. Me gustaría poner All Right de Janet Jackson. No, es que siempre ponemos Come Back to Me. Pongamos otra. Bueno, está bien. Siempre ponemos Come Back to Me. Escapade es buena. Escapade. Ese es del Rhythm Nation, ¿no? Del Rhythm Nation, sí. Escapade. Puede ser Escapade, Andrés. Sí. A ver, por Janet no está. Sí, no está Escapade. Escapade, Escapade, Andrés. No la tenemos. Obvio que sí, obvio que sí está. Aquí está entonces. Entonces, esta es una de esas grandes canciones que nos hizo enamorarnos de la radio también. Márquela bien, márquela bien. Escapade, Andrés, hay que aprender inglés. Hay que aprender de su álbum Rhythm Nation, en Mañanas de la X, aquí está Janet Jackson con Escapade. Janet Jackson, de su álbum Rhythm Nation 1814, así se llama, Rhythm Nation 1814, se los recomiendo mucho, uno de mis discos favoritos de la vida, desde el video hasta la portada, hasta las canciones y la expresión más grande de ese fenómeno muy desconocido para nosotros, pero muy grande en su momento en el mercado del anglo, en el pop, en los Estados Unidos, que fue el New Jack Swing. Con Uribe DJ hicimos un especial hace un año y medio más o menos de las mejores canciones de New Jack Swing, y si usted quiere encontrar ese programa lo puede hacer a través de la xmasmusica.com, es Animales de Radio. Además de eso, nosotros estamos haciendo una lista con ustedes de las mejores power ballads de todos los tiempos. Esta es una semana de power ballads en la X, y arrancamos en Mañanas X poniendo algunas de las más importantes que ustedes nos han sugerido para ese listado. Y de hecho, Andrés, uno de nuestros oyentes, de nuestros ciudadanos de la nación de más música, ya va muy adelante en la tabulación, ¿no? Johan Herrera tiene 122 datos recopilados de 600. Vaya, wow. Increíble. Gracias, Johan. Entró muchísimas gracias a Johan. Se tuvo que meter a una reunión. Hombre, Johan, se tuvo que meter a una reunión, pero ya tiene. ¿Y usted ya tiene el listado? ¿Ya le envió algo o no? Aquí lo tengo, aquí tengo el punto perfecto. Excel. Ah, no, pero es que Johan, maravilloso, Johan. Muy bien, Dirty, ¿ves? Gente que le mete el alma. Sí, ¿ves? Quiero gente que nos puede ayudar. Va ganando una canción de Whitesnake. ¿Va ganando Whitesnake en el listado de él? ¿Cualquier canción va ganando? ¿Is This Love? Ajá, Is This Love. Ah. Estas son Mañanas de la X-103.9, pues ahí hay 125 canciones ya tabuladas por Johan. Ahí va a tocar buscar en la colección de vinilos que le vamos a regalar de vinilo a... Una calculadora. A Johan, un disco de... Puede ser el Nevermind. Puede ser el Nevermind de Nirvana, una edición bien bonita. Sí, lindo, muy bien. Nirvana podría ser, de pronto algún disquito de Pink Floyd que tenga por ahí entre mis coleccionables discográficos. Oye, qué juicioso. Mira, por acá Andrés H. nos escribe y me preguntó que a qué horas necesita. Yo le dije, lo más pronto posible, si es tan gentil. Dijo... Voy a mirar cómo lo hago. Me dio hasta las 11. A ver el cómo. Perfecto, vamos a ver qué sucede con las contribuciones de nuestra nación de más música. Me gusta eso. Qué bueno, eso es importante. Alejo compartió el clasificado al aire. Clasificado. Eso ya no se maneja, ¿cierto? Clasificados X. Clasificados X en las mañanas. Uribe, estuvo ayer Elon Musk hablando con Donald Trump. Sí, pues era una conversación que ya llevaban unos días calentando en redes sociales sobre la posible sentada a charlar. Creo que fue de manera pues virtual, de todas formas, a través de la plataforma X. Una conversación que tuvo un retraso de 40 minutos porque preciso se les cayeron los servidores previo a la conversación. Según dice Musk al comienzo de la conversación, supuestamente porque mucha gente no quería oír esa conversación entre ellos. Ya sabemos que Elon Musk está apoyando la campaña de Donald Trump con la medio pendejadita de 45 millones de dólares mensuales. Y aunque el tema había sido anunciado como una entrevista, terminó convirtiéndose más en una charla, porque cuando arranca la conversación entre ellos dejan muy claro que Elon Musk quiere hablar con Donald Trump como un ser humano, no como un político, entonces que quiere humanizarlo ante la gente que aún está indecisa por el voto, cosa que no sucede en la conversación. Porque es imposible que Donald Trump deje de ser el Donald Trump que todo el mundo ha viso y conoce a través de los todo medios de comunicación, tiempo, ¿no? Claro. Obviamente, como les decía, retraso debido a un supuesto ciberataque. Un experto de la BBC dijo que eso no era cierto, que era poco probable, al igual que siguen con el tema de las acusaciones supuestamente de un ciberataque en Venezuela, que tampoco fue cierto, según dice el mismo emisario de la BBC. Comienzan a hablar de una manera muy cercana. Los temas de conversación son inmigración, la inflación y todo ese tipo de cosas. El proyecto 2025, que es el tipo de cosas en las que está basada la campaña de Donald Trump. Entonces, pues básicamente era un publirreportaje de un par de horitas que seguramente pues le funciona a Musk, porque pues siendo el principal financiador de esa campaña, pues necesita darle coba al hombre, ¿no? En Mañanas de la X-103.9, hablando de la conversación entre Musk y Donald Trump, 45 minutos después de lo previsto, el magnate tecnológico argumentó que su red social había sido blanco de una ofensiva externa para impedir la entrada a los usuarios. Parece que hay un enorme ataque contra X. Estamos trabajando para terminar con él, aseguró Musk, que explicó que habían hecho pruebas para que la plataforma soportara hasta 8 millones de escuchas, y cuando la charla por fin comenzó, millones de personas estuvieron expuestas a 2 horas de lo que dice el periódico El País de España son verdades a medias, exageraciones y muchas mentiras. La conversación no alcanzó los potenciales 8 millones. Según el contador de la plataforma, un máximo de 2.1 millones de personas llegaron a conectarse, pese a que Trump, con su fijación por los aforos físicos o virtuales, llegó a asegurar que hasta 60 millones escuchaban la cordial charla entre millonarios. El propietario de X había asegurado que quería dar a conocer a un expresidente más relajado, como decía Oribe DJ, que se expresase como en la intimidad y no bajo las presiones de un mitin o de una entrevista tradicional de prensa. Pero hubo diferencia entre lo que el candidato republicano contó en X y su discurso en otros actos electorales convencionales. Quienes se conectaron asistieron a un banquete de desinformación, reitera El País, que Musk permitió apenas sin filtro a Trump, el candidato por el que ha apostado para las presidenciales de noviembre, y a quien financia con 45 millones de dólares a través de su Comisión de Acción Política, los famosos PACs, un fondo para recibir donaciones. Durante la conversación se negó el impacto del cambio climático, el riesgo de la contaminación nuclear. Trump incluso aplaudió a Musk por despedir a trabajadores que hicieron huelga. Fue una conversación sin contrastes, sin matices, a pesar de las advertencias desde Bruselas para que el magnate no prestara el foro digital a las mentiras que ha repetido el expresidente más de una vez. El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, recordó a Musk en una carta que todavía no cumple con el Reglamento Comunitario de Servicios Digitales. Con el tono de quien se queja sobre el servicio doméstico en un club de campo, ambos pasaron revista a una de sus grandes obsesiones comunes, la inmigración ilegal. Trump aseguró que varios países extranjeros están enviando a Estados Unidos a personas de cárceles, instituciones mentales y a sus desempleados. Vienen de África, de Asia, de Oriente Próximo y de Sudamérica. En Venezuela y otros países los crímenes han bajado entre un 50 y un 80% porque se han deshecho de toda su gente mala. Son criminales que hacen parecer a nuestros criminales como buenas personas, señaló el expresidente republicano, repitiendo nuevamente una versión que ha sido desmentida repetidamente. solamente por los datos. Un poco más adelante describió a otra parte de los inmigrantes que entran de manera irregular como improductivos, y sin objetar nada, Musk se limitó a concordar con el panorama dibujado por Trump. Esa es, a grandes rasgos, la conversación, que fue más, dice el periódico El País, un monólogo del actual candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano, Donald Trump, con uno de sus donantes más importantes, Elon Musk, el dueño de X y de Tesla. Estas son las mañanas de la X, 103.9 FM, la xmasmusica.com. Michelle, fight for that white gold. This one for them. Green light, the Lord. En las mañanas de la X 103.9 FM. Y señor. Bueno, Dirty, ya tenemos las 60 canciones. Y esto, me acaban de mandar el otro. Sí, incluso hay más de 60, le cuento. No, tenemos más de 60, pero pues la idea es hacer tres programas. Hagámoslo potecudito. O sea, la idea es hacer tres programas, como hicimos el programa de Animales de Radio, de las mejores canciones del siglo XXI, escogidas por La Nación de Más Música y tabuladas por Dayana Rodríguez. Pero no, en esta ocasión, no. La Nación de Más Música tabula. También, imagínate. Las mejores power ballads de todos los tiempos. Dirty, ¿qué te mandaron? Me mandaron un Excel, pero lo estoy viendo y me sale todo menos los nombres de las canciones. A ver, muéstrame. Ah, no, las pestañas. No. Ah, no, ahí están. Tienes que ampliar la columna de. Quiero agradecer. Odio Excel. Mira, ni siquiera puedo ampliar préstame, una columna. Permíteme el Mickey Mouse. Permito todo lo que quieras con el Excel. Yo creo que me iba mejor. Aquí está, es que no lo habías abierto con hojas de cálculo de Google, entonces. Trinomio cuadrado perfecto, te hago la miscelánea de álgebra de Baldor. No vayan a decir, por favor, los resultados. Y ya Andrés se tiró todo. Ahora, no, lo curioso van de 120 esto, canciones, ¿qué tal sí, que en las otras 1000 que faltan? Ay, lo curioso de esto, creo yo, que si está en orden como... No. Uy... Esto no es. Míralo ahí abajo, sí puede ser, ¿no? Ahí arrancan las canciones. Sí, pero esto, con aquí la está. Pero sí está. Está toca difícil no, que no. No, toca que vuelva a mandar ese Excel quedó muy embolatado y muy, muy, muy mal hechecito. Entonces, bueno, que te mandan a decir que está mal hecho. No está. Es yo creo que bueno, se desconfiguró de alguna forma. ¿Será yo por creo? El computador, sí, más bien. No sé. Bueno, mire, lo que nos mandó Johan está bastante completo. Muy, yo creo que nos vamos a ir muy por completo. Ahí. Porque sí, acá, sí, es que, no, no sé, es él que... lo hizo ya. Agradecemos sí, a Andrés, pero él le metió no una tabulación real de, sino todo lo que venía metido en ese tweet. Sí. Con opiniones políticas, no políticas. Vienen hasta opiniones políticas en el Excel, entonces está no, algo pasó ahí. No, pero porque eso fue lo que yo pedí en un principio, como que enviara una hoja de CSV, fue lo que dije, con todo. Y que ya nos encargábamos, pero lo que pasa es que Johan sí hizo la tarea de clasificar artistas por votación. No, ajá, hagamos con a Johan. Entonces, yo creo otro, que lo de esta Johan... Esta que abrimos acá es de quién. De Andrés. Andrés, gracias igual por sí, hacerlo, por chévere, estar Andrés, ahí pendiente, gracias. Pero en cuanto a utilidad y ejecución, nos va mejor con Johan. Bueno, yo le tengo sí, un regalo grande a Johan. Porque definitivamente... Muy bien. Sí, tan bonito, gracias. El trabajo está muy bien hechecito. Uh-huh. Toca esperar que salga de la reunión a ver cómo termina de ayudarnos. Yo creo que ya la tarea está completada. Creo que ya está lista. Ok. Es la hoja 2 del documento, perdón, Alejandro. ¿Aquí? ¿Esta? ¡Ay, mira! Ya. Ok. Pero sigue siendo distinta esa tabulación. Claro, porque es que la de Andrés sí debe estar con los 600 comentarios. Ya. Aquí hasta ahora van 122. Eso puede cambiar las posiciones. No, pero igual no. La clasificación, es decir, ¿ya tiene tabulados los votos? No. Pues, no tiene tabulado los votos, okay. Solo no, los comentarios, no ¿cierto? Sale. Sí, es una recopilación de los tweets. Bueno, también es una tarea importante. Pero sí, también se mezclan otras cositas. Ahora, dice Andrés, él nos está oyendo, Andrés, gracias por estar ahí, porque Andrés dice, ahora te estoy tabulando la info para organizar las canciones, gracias. Perfecto. Ah, bueno, pues muchísimas gracias, bueno, qué pues, buena cosa. Ahí tenemos nuestros dos tabuladores de actas. Es transparente esto. Tabulame tabulador. Sí. Yo creo que vamos a tener para ellos dos... En el caso de que podamos terminar, dos regalos muy especiales. Ya los tengo acá. ¿Podemos saber qué es? No les voy a decir todavía, porque necesitamos reunirnos con el equipo de la X Más Música, con la auditora mayor, Dayana Rodríguez, que necesita revisar. Sí. Ella necesita revisar las dos tabulaciones, asegurarse de que todo es lo suficiente. Ella es nuestra María Corina Machado. No me diga eso, por favor. María Dayana Machado. María Dayana Machado. Mechuda. Entonces, vamos a ver cómo... Sí. Dracarys. Bueno. Tenemos colecciones de vinilos, es lo que te digo, Irte. Ay, Alejandro, me parece muy lindo porque hay, es chévere cuando las personas hacen las cosas sin esperar una retribución. Así es. Entonces la vida lo recompensa por ese interés. Y tú sabes muy bien, Irte, que yo no le pido a los oyentes absolutamente nada si no hay algún cariñito de es por mí. Es muy lindo eso. Y así. O sea, yo eso pues así. Gracias, sí, señora. Vamos con disquitos. Sí. Y regresamos en instantes. Aquí está Sophie Ellis Bextor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know about your car. Está Sophie Ellis Bextor con Murder on the Dance Floor, que fue un fenómeno viral a finales de 2023, comienzos de 2024, debido a su inclusión en la serie de Bathwater, ¿era que se llamaba? En la película Saltburn. Saltburn. Bathwater es porque el man se toma el agua de la bañera del tipo. Sí, es una escena bastante complicada. Bueno, la película es como tal. Uribe DJ Barack Obama ha compartido su playlist de verano. Sí, y ahora entiendo muchas cosas. Sí. ¿Qué entiende, sí, por ejemplo? Ya entiendo el número uno de Shabuzi en los Estados Unidos. No, ¿tú crees no que tenga así. Relación? Yo creo que está relacionado de todas formas. ¿Usted está tratando de decir que el presidente de los Estados Unidos payoleó a Billboard? No necesita payolearlo, es demasiado influyente como para que un mercado le pare bolas. Pero si la lista salió hoy. La lista salió hace 19 horas, ¿no? Sí, por eso, pero el número uno es... Usted sabe que el número uno se cuenta con una semana de anticipación. Claro, pero ya lo saben, de todas formas. O sea, el cambia el jueves, ¿cierto? Cambia el jueves y ya ayer Billboard anunció cómo va a quedar el número uno el jueves. De pronto se pusieron de acuerdo para que... Te noto conspiranoico. No. Muy conspiranoico, Uri. Ay, me extraña, Alejandro, usted sabe cómo funciona el mundo. Sí. Entonces no se pero me hace yo nada creo que, raro. Escuchemos, este es el número uno de la lista de Barack Obama, se llama Tipsy. Qué buena canción. Es una gran canción y llevamos poniéndola un buen tiempo acá y llegó el momento de que sea número uno en los Estados Unidos y que le llame la atención también al expresidente Barack Obama para que sea la número uno de su playlist. La número uno de la playlist de Barack Obama, como dice Uribe DJ, coincide con el número uno nuevo en los Estados Unidos. Tenemos también en el puesto número dos está 365. Sí. De Charlie XCX, porque es también el verano brat. Ah, es correcto. No, y por Kamala. Kamala. Sí, claro. Kamala. Por Kamala. ¿Kamala o Kamala? Decidamos. Kamala. Kamala es Harris. Kamala. A mí me dijeron que es en la primera. El acento perfecto. En la primera. Kamala Harris. Kamala Harris. Pues, tiene todo dicen, el sentido. Los que le dicen Kamala son trompistas. Ah, no, entonces Kamala. Exactamente. Listo. Kamala. Kamala Harris, y tiene todo el sentido. O sea, dése cuenta ahí, dígame si no está súper organizadita la playlist de Barack Obama. Sí. O sea, Charlie XCX, que es, tiene todo que ver con el tema de Brad y de la campaña de Kamala Harris, número dos en su playlist. Y pues Shabuzi, que es hijo consentido de Beyoncé, ¿no? Además. Entonces pensé, como que no dice, okay. Sí, claro, pues es que Shabuzi estuvo en dos canciones del Cowboy Carter. ¿No? Sí, lo que pasa es que Shabuzi es uno de los compositores más importantes del Cowboy Carter. Y es además uno de los representantes de una forma de música country que apenas ahorita estamos empezando a entender. Sí. Que no recuerdo el nombre del género country que canta Shabuzi. Además, tengo que decirles que este fin de semana oí el disco completo. ¿Y qué tal? Y uff, qué gran disco el de Shabuzi. Sí, qué buen disco, qué disco tan sabroso, tan entretenido, tan libre de prejuicios en una tendencia y en un género tan cargado de ellos como es el country en Norteamérica. Qué manera de retar al status quo del country con música refrescante y muy bonita, y pues el hecho de que sea afroestadounidense también le da un picante muy especial, un spice a ese repertorio que, repito, se proyecta a través del repertorio que apareció en Cowboy Carter y que es excepcionalmente bueno, en particular por su contribución como letrista, como productor también. Y Charlie XCX, como dice Uribe, DJ, también coincidiendo con el lanzamiento de la campaña a la presidencia de los Estados Unidos de Kamala Harris, que de inmediato se montó en la fiebre de Brat, el nuevo álbum de Charlie XCX, por lo que 365 es una excelente segunda opción. Aquí está Charlie XCX, esto es 365, escuchemos. De Charlie X. La estás sufriendo, Dayana. Sí, es que yo ese álbum no pude. No. Ese es el en el puesto número 3 está Billie Eilish con Chihiro. Obvio. Ah, lindo. Sí, obvio. Eso sí, ahí voy. Sí. Canción que es que hace parte de su álbum Hit Me Hard and Soft. Análisis de esta, Uribe DJ, ¿por qué está aquí? No, me parece que Billie Eilish es una gran representante de una nueva generación de artistas y músicos muy talentosos, y pues aparte de eso están calentando ya las Olimpiadas, seguramente también después de lo que pasó el fin de semana. Ah, está bien. Pero yo creo que aquí sí es puro gusto personal y para impulsar como el talento futuro de esta generación. Yo creo que Chihiro está acá por una razón, y es que el público objetivo de Billie Eilish acaba de alcanzar la mayoría de edad. Puede votar. Okay. Puede votar. Está bien, sí, es un buen approach a la cosa también, tiene todo el sentido. Aquí está Billie Eilish con Chihiro de la lista del verano del expresidente Barack Obama. Escuchemos. Love Me, Jeje. No sé si es Jeje o Yeye. Es de una de las artistas más importantes del dancehall reciente. Thames. Se llama Thames. Sí, es nigeriana. Rico. Ella ha sido clave en cosas que ha hecho antes Drake, creo. Okay. Creo que Drake ha utilizado o se ha inspirado mucho en ella. Recientemente estuvo en una de las listas de los nuevos sonidos provenientes de Inglaterra, puntualmente, y con el auge de lo que está pasando en el Afrobeat, que es esta fiebre que apenas está llegando a América Latina, pero que En Inglaterra tiene a grandes figuras como Burna Boy, pues Thames ocupa este lugar importante. Es el cuarto lugar de la playlist del expresidente Barack Obama. Uribe DJ, comentarios. Fíjese que ahí hay un tema político también interesante, porque esta niña Thames fue arrestada injustamente en 2020 por el gobierno nigeriano y fue luego soltada y le pidieron disculpas. Y se convirtió en un símbolo para la juventud nigeriana de una manera bien interesante, como pudo haber sucedido años atrás, guardando las proporciones obviamente, con un Mandela o cosas de ese estilo. Entonces ella es un símbolo muy importante dentro de la juventud nigeriana, lo cual también me parece que tiene un punto importante ahí. Aquí está entonces Love Me Jeje de Thames. Está en el puesto número 4 de la playlist de verano del expresidente Barack Obama, que salió ayer. Y en el puesto número 5 está I Like The Way You Kiss Me, Uribe DJ, de Artemas, una canción con la que tuvimos mucho problema al comienzo del año para meter en programación, porque no estábamos muy seguros de que cumpliera como con los requisitos que uno a veces siente que la X está navegando en términos estéticos y sonoros de programación. Y terminó volviéndose una de nuestras canciones más importantes con el tiempo, a pesar de que la sentíamos un poco ruda, ¿no? Sí, y yo creo que también está en esa lista por motivos netamente virales. Fue la canción, es la canción más viral hasta este momento en 2024, con más de 2.5 billones de views en TikTok. Entonces, eso fue arrancando mayo, así que ya debe estar por los 3 billones de TikToks. Entonces, pues siendo la canción más viral en lo que va de este año, pues es, creería que por eso está en esa lista también, ¿no? Agregaría yo también que a Artemas lo acompaña el espíritu de artistas como Charlie XCX, ¿no? Es una canción de hyperpop, como lo que está pasando con Charlie y con su álbum Brat, y que es además muy representativo de públicos LGBTQIA+, donde el electorado puede llegar a ser muy importante para Kamala Harris, ¿no? Sí, es correcto. O sea, ahí hay un... apela mucho a la juventud ya votante de los Estados Unidos, lo cual es muy inteligente en cuanto a la playlist. Aquí está Artemas con I Like The Way You Kiss Me. Artemas con I Like The Way You Kiss Me, la quinta canción de la playlist de verano del expresidente Barack Obama. En el puesto número 6 está una que nosotros descubrimos antes de que se convirtiera en un fenómeno viral y gigante que la llevara a las primeras posiciones de popularidad. Fue cuando apenas estaba vendiendo unas cuantas descargas en la Apple iTunes Store, que dijimos, con esta canción van a pasar cosas, y fue cuestión de un mes para que este joven de Virginia, es muy cercano a la estética de Pharrell Williams, se convirtiera en la que yo creo, Uribe DJ, en mi opinión, y sin estar allá, lo cual también sesga mucho esa misma opinión, que es la verdadera canción del verano de 2024. Así es, y es, aunque tuvo cierto grado de viralidad, no tan alto como Artemas, sí es la canción más sólida en listados en la Billboard en lo que va de este año. Y creo que también es la forma de Barack Obama de decir, hey, yo también estoy de acuerdo con los raperos blancos, sí, no tengo problema. Y sabe que aquí hay otra cosa que uno puede mirar en términos electorales, y es que Shabuzi es un hombre negro haciendo country. ¿No? Sí, alt country, esto es, country esto es alternativo muy, se llama. Claro. Esto es muy diverso. Sí. Charlie es una chica que apela a públicos LGBTQIA más, haciendo hyperpop. Billy sí. es nueva generación de votantes, chicas. Uh-huh. Thames tiene este contexto de derechos civiles ahí presente. Uh-huh. Artemas, nuevamente, públicos alternativos, públicos LGBTQIA más. Y Tommy Richman es hombres, jóvenes, entre los 18 y los 25, como, y blancos. Claro, y ¿no? es lo contrario de Shabuzi, que es un hombre negro haciendo country, este es un hombre blanco haciendo rap. Sí. Escuchemos Million Dollar Baby, Tommy Richman. Esta es una canción que se ha puesto muy de moda también en TikTok, Uribe, por su presencia en rutinas de fitness, ¿no? No, okay. Ha acompañado mucho el tema de ejercicio, de manera que puede haber también un poquito de eso, el hecho de que Mr. Obama se mantenga fit y que Tommy Richman sea joven, blanco y progre, también sí. apela a otro electorado. Esta no la conozco, esta es la penúltima que vamos a presentar de la playlist de Barack Obama, se llama I Can't Even Try, de Hope Tala, escuchemos. Thought you were the one for me, I did. Thought you were the one that I'd be with. Strolling hand in hand like little kids. Until you turned around and fucked with it. Now I can't help but wanna be alone. Pack up my bags and walk out the door. Un poco de R&B, ya, como, esto sí le gusta a Obama, ¿no? Obama, sí, Obama le gusta. Esta artista ya había estado como favorita de Barack Obama en 2020 en su playlist en el número uno con una canción llamada All My Girls Like to Fight. Hope Tala, curiosamente, es británica, pero aquí yo creo que ya el hombre apela a públicos más latinos porque ella mezcla siempre el latino y el bossa nova en toda su música. Qué bonito, suena muy bien, todo gordito, bien chiquito. Sí, sí, público grande también, ¿no? Sí. Sí. Y vamos cerrando la lista de verano de Barack Obama y haciendo nuestro análisis de la misma con un clásico. 1997, Uribe DJ, yo creo que... Sí, sí. Esto sí es muy Barack Obama. Totalmente. Esto sí no tiene ni pizca de agenda, yo creo. Esto sí es puro gusto personal. Sí, esto sí se nota que es muy gusto personal. Aquí está Dr. Dre acompañando a otro de los genios del New Jack Swing, Teddy Riley, Blackstreet, No Diggity. It's going down. Fortnite. En la X, 103.9 FM, la X más música.com. Hoy estamos hablando de comparaciones en redes sociales y tenemos respuestas de la nación de más música en arroba la X más música. ¿Usted se compara con otra gente en redes sociales? ¿Qué ha dicho la gente de Dirty? Entonces, Alejo, dice por aquí Fabiola, sí, me pasa. También vemos por aquí a críos que dicen, no, para nada, ni siquiera veo los perfiles. O sea, como que ve... Lo del para ti. Ajá. Y no entra ningún perfil. Okay. El cuadrito y ya. Dice también por acá Natalia, a veces, Ima, es inevitable, pero también está en uno ejercer control. Ito, qué necesidad. También por acá dice Migue, concuerdo con la opinión de varios, la mayoría de las veces es inconsciente y por ende inevitable que lo haga. Quien diga que jamás lo ha hecho o jamás lo hace, no creo que sea muy sincero. Dice también por acá Santi, no, la razón es que nadie se toma fotos cuando anda mal. No creas, Santi, hemos visto varias personas que en medio de una crisis llorando comparte fotos. Sí, pero a mí esos videos, yo pueden venir de un lugar muy honesto. A mí no me venden los videos de la gente que se filma llorando. Ya. Me parece que es qué necesidad. Jessy no, dice, conscientemente no, riendo. Pero seguramente inconscientemente sí. También por acá dice Bio, no es sano ni constructivo y generalmente veo videos de temas que me gustan. Y Ark dice, no desde que soy consciente de que me están tratando de vender algo. Muchas uh-huh. cosas se pueden esconder detrás de una foto feliz. Son mañanas en la X, Uribe, DJ Jimmy Fallon y Kim Kardashian han colaborado para la nueva línea de audífonos de Beats by Dre. Oh, vaya. Ya hay campaña publicitaria en todas partes. Los audífonos de Jimmy son color mostaza. Ah, nice. En honor a los colores, perros calientes. Buen color ese, me gusta el color mostaza, es de esos colores que me gustan. Ah. En saquitos es lindo. Sí, sí, en ropa es chévere el color mostaza. Y ahí está la publicidad en todas partes, en los Estados Unidos. Son ellos dos mirando la cámara. Kim versus Jim se llama la campaña. Está bien. Kim versus Jim. Sí, tiene su queca ahí. Un par de buenas personalidades ahí como del entretenimiento light para promocionar algo que uno utiliza para que su vida sea más light. ¿Has comprado algo por habérselo visto a algún famoso? Oh, seguro sí. Sí, seguro sí. De hecho, yo compré unos Beats en su momento, hace años, por la goma y por el FOMO de los Beats cuando estaban súper de moda. Ah, mira. Y no los volví a usar. ¿No? Los usé durante un tiempo, pero en este momento están guardados porque ya después el sonido eso no me gustó. Tiene demasiado bajo para mi gusto. Ah, sí, son de bajo. Sí, son de mucho bajo. Okay. Claro, porque son hechos para hip hop, okay. Básicamente. Entonces, puro hip-hops. Hip-hops, pero. ¿Quién promocionaba eso? ¿Farrell? Bueno, no, eso es de Dr. Drake. Ah, Dr. Drake. Esa fue la empresa que sacó a Dr. Dre de la bancarrota y a Jimmy Iovine lo catapultó hacia la fama multimillonaria. De esa manera Iovine se pudo largar de la industria discográfica en el mejor momento, le pudo vender su famosa casa discográfica Interscope Records a Universal Music y después de montar los audífonos, montó el servicio de streaming y se lo vendió a Apple Music. ¿Por cuánto fue? Como por... No. $250 millones. Sí, un platal. Sí, originalmente el servicio de streaming que hoy conocemos como Apple Music se llamaba Beats Music. Uh-huh. Y sí. Había sido esta idea de Jimmy Iovine que terminó en manos después del empresario Larry Jackson y posteriormente de Apple para convertirse en Apple Music. Pero los Beats by Dre fueron este bebé de esos dos magnates de la música y continúan entonces vendiendo sus audífonos de alto nivel con muy profundos bajos, esta vez con Kim Kardashian y con Jimmy Fallon, quien también Uribe DJ tuvo como invitada especial a la Breaker que le dio la vuelta al mundo y que muchos pensamos que es la razón por la cual los olímpicos no van a volver a ser breaking olímpico. La australiana, profesora de 36 años, vestida de verde, que salió a hacer su rutina de breaking y que se convirtió en el fenómeno viral más importante de esa competencia, que es, repito, la única que se va a llevar a cabo porque ya se anunció que en Los Ángeles no va a repetir el breaking como disciplina en los Olímpicos. Pero ayer la sacó en el segmento de diversión para que hiciera su rutina de los olímpicos que le dio la vuelta al mundo. Sí, yo no vi a la campeona original. Yo lo que vi fue a Rachel Draft de Saturday Night Live haciendo una imitación de ella. Ah, fue una imitación. Sí, es Rachel Draft la que hizo parte del cast de Saturday Night Live en su momento con Jimmy Fallon cuando estaban allá, que salió a imitar. Sí, una parodia. Es una parodia. Yo pensé que había sacado a la campeona. Es igualita. Se parece mucho, sí, se parece mucho. La imitación es fantástica. Estaba vestida igual, con un uniforme australiano. Idéntico, pero es una parodia. Andrés H. nos ha mandado ya el compilado. La tabulación. ¿Con todas las canciones? Sí, señor. Ah, vaya, qué bueno. Dirty, ahí tienes. Muchas Muchas gracias. Y tienes una tarea muy bien hechecita, necesitamos revisar y miramos más adelantico entonces quién se queda con esa colección de vinilos que vamos a entregar. Tenemos dos muy juiciosos, sí, corresponsales y operativos, directores de tabulación. Y mañana les tendremos noticias sobre... Me parece. Quién hizo mejor la tarea, pero para ambos va a haber obsequio. Está para bien, que sepan. Gracias. Bien, bien, se lo merecen, se lo merecen. Vamos con un clásico de Annie Lennox. Esto se llama Walking on Broken Glass y estas son las mañanas en la X. La X, 30 años de más música.